Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 4 de esta novena temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, hoy miércoles 23 de octubre de 2013, en directo. Nos está escuchando por la frecuencia modulada o por internet. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde el área metropolitana de Valencia y del resto del mundo. Un saludo a todos vosotros. Leo Catalán, buenas tardes. Hola, Javier Bala, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Encantado de estar una tarde más con todos vosotros y con todos los que están al otro lado. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo llevas la agenda? Bien, bien. Empieza a espabilarse la cosa, ¿eh? Ya va a principio, ya final de año. Todas las bandas están ya preparando los bolos. En plena marcha. En Navidades se presentan Navidades muy, muy, muy fuertes con tributos U2. Tanto como Ultraviolet, Please, 10 Project, Spyplane, The Hype, o sea, ¿eh? Estaba muy, muy bien. Y Vértigo también, creo que por ahí en Sevilla. Y Vértigo también. Y Rogoyo, buenas tardes. Hello everybody. Leo, my friend. Hello. Hey you, how are you? How are you? Got to pass in this off. Bueno, Raúl promete. I miss you. Your English is getting better, man. Ah, thanks. A little. Bueno, madre mía. Es mi profesor, lo sabíais, ¿no? Sí, vamos. En fin, yo también. Yo también me tengo que apuntar a inglés, que si me metemos por ahí algún gazapo. Bueno, una... Y yo el primero, ¿eh? Bueno, tú menos, Leo. Vale, igual, yo no soy perfecto, yo tengo gazapos y muchos. Bueno, pues nada, bienvenidos a Vértigo Radio. Esta semana muy importante dentro de la actualidad U2, porque ahora parece que ya todo va mucho más en serio y ya tenemos los movimientos habituales previos al lanzamiento del disco, como es el tema de la fotografía, los vídeos, las sesiones de fotos para promocionar lo que vendrá después, que teóricamente será el nuevo disco de U2. Y esta semana pues los hemos tenido por ahí en un par de sitios, lo comentaremos a continuación. También hemos descubierto una nueva canción de U2, que el miércoles aquí en directo ya anunciábamos que bueno, por la noche se iba, o al día siguiente se iba a publicar algo en U2.com, que también tiene tela, lo vamos a comentar en unos momentos. Y bueno, haremos un repaso de las noticias más importantes de esta semana. Si os parece, pasamos ya a las noticias. Como bien dice Javi, ha habido noticias esta semana interesantes, aunque muchas van relacionadas con películas, y ahora entenderéis el porqué. Tres películas distintas, Javi. Y ahora dirás, ¿qué feliz? Empezamos por la primera, ¿te parece? Vamos. La primera es de nuestro gran actor Larry Mullen Jr., que el pasado miércoles se supo pues que se ha ido a Oslo para la premier de la peli en que aparece, que se llama Thousand Times Good Night. Allí le preguntaron sobre dos cosas. Por un lado, una cantante noruega que se llama Bran, que participa con una canción en la película, y el pobre Larry pues pidió perdón por no conocerla, como si no hubiera más cantantes en el mundo. O sea, una manera de decir, bueno, no sé quién es, pero bueno. Y dijo, por quedar bien también, que U2 no tendría problemas en que U2 hiciera algo con ella, aunque dijo que actualmente la banda y ella llevan caminos distintos. Pero bueno, lo interesante de esta noticia es lo que dijo sobre el álbum. Sinceramente, no sé cómo tomarme lo que dijo, porque dijo que están un poco perdidos. Dice, estamos en el estudio terminando el disco, eso ya lo sabemos, pero ahora estamos en la fase en la que nos hemos dado cuenta que las nuevas tecnologías nos llevan a tener muchas opciones. Dice, y esto en vez de hacer más rápido el proceso creativo, lo desacelera. Dice, estamos en una situación que tenemos tantas opciones por donde ir que no sabemos qué hacer. Entonces, me recuerda, no sé, un poco lo que veíamos la semana pasada con The Edge, tanto efecto, tanta cosa. Tienen tanto donde, claro, tienen todo, bueno, porque son los reyes. Entonces, lo puedes ver desde el punto de vista negativo, por decirlo de alguna manera, que están perdidos, o por otro lado, es que tienen tanto material y tienen tantas formas de poder acabar una canción que ya, o sea, tienen muchas posibilidades que no saben realmente cuál de todas ellas elegir. No tiene por qué ser negativo, sino a lo bueno, ¿no? En el sentido, es que nos gustan muchas cosas y no sabemos con cuál quedarnos. Otra cosa es que no tuvieran nada, que estuvieran perdidos. Está claro que material tienen, y tienen bastante. Lo que no sé, ahora, ¿con qué me quedo? ¿Qué versión cojo? ¿La versión A, versión eso B, es, versión creo C? En el U2 por U2 me parece que lo leí, o no sé dónde, que decían, cuando vamos por la versión 50 de esta canción, dice, algo falla, o sea, no podemos tener 100 versiones a la vez. Pues bueno, eso fue el miércoles, comentando Larry Mullen sobre el disco. Y el jueves por la tarde, el jueves 17, pues pudimos ver a Bono en la exposición de arte de su sobrina Lia Hewson, una exposición de arte llamada CASP, celebrada justo al lado del Hotel Clarence en Dublín. Y allí Bono, junto a su hermano Norman y su esposa Ali, pues acudieron a dar apoyo a su sobrina. Pero me parece que tenemos... Bueno, es que para hablar de esta noticia vamos a hablar con gente que estuvo allí en persona, en el evento, en la exposición. Y creo que tenemos por ahí a Pere Granell. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Pere, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí viéndoos por la webcam. Y creo que también tenemos a compañero, Manuel, ¿no? José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Sí. Hola, buenas tardes. No. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí. Alto y claro. Bueno, aquí estamos en el trabajo aún. Hace justamente casi una semana estabais los dos en Dublín y ahora estés aquí en Vértigo Radio en directo, o sea que... Casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, hace casi una semana Lek todavía tenía que volar de Santiago a Barcelona y teníamos que ir a buscarlo allí. Bueno, el motivo de vuestra aventura la semana pasada, no sé, comentarnos cómo surgió y qué hacíais en Dublín el jueves pasado. Venga, que lo explique Lek. Qué tío. Nada, pues en principio, pues ya sabéis, las típicas aventuras locas que salen a última hora, como siempre, corriendo. Y en este caso, aparte, había, bueno, un tema también profesional que, bueno, ya lo comentaremos. Y nada, un día para otro se organiza el viaje. El loco de Pere es otro más que se mete en el vuelo. Y nada, ya aparecemos en Dublín. Entonces, pues empezamos como siempre con la visita habitual a Hanover Quay, que como ya sabréis sigue completamente abandonado. Han hecho dos o tres reparaciones y poco más. No hay nada, pero el evento... No. Pero sigue el póster ahí en la puerta, ¿eh? Sí, el póster de Hugo Valencia sigue allí puesto. Dejadme decir una cosita, que esto sobre todo, Javi, la última vez que estuvimos se fue muy preocupado. La canaleta esa del agua ya está arreglada, ¿eh, Javi? Ah, muy bien. Menos mal. Ya no hay goteras. Bien. ¿Y os habéis dado cuenta que la puerta del parking la han sellado? Que ya no sí. Se puede mirar dentro a ver si hay coches aparcados. Bueno, eso lleva ya... Sí, lleva tiempo, ¿no? Sí. La última vez no lo vi. Sí, eso es como el pivote, que yo creo que ya está fijo. Ese pivote ya no se puede sacar de ahí. No. Está oxidado ya y todo. Bueno, vayamos al grano, porque por la tarde tenía lugar ese evento de la exposición de Lia Hewson, que bueno, creo que tuviste la oportunidad de conocerla el año pasado, ¿no? A Lia. Sí, a ver... Efectivamente, tenemos ya pues una buena relación a través de lo que fue el encuentro en el Toscas el año pasado. Y bueno, de ahí fue surgiendo un poco pues lo típico por las redes sociales, un poco el contacto. Cayó una invitación para asistir a la exposición que iba a celebrar, pues justito en The Pitcher Rooms, justito al lado de Clannens. Y ahí estuvisteis, bueno, pues, ¿no? Y allí estuvimos. Nos encontramos con un sitio, o sea, nada más digamos, completamente lleno de gente, sobre todo amigos, familiares, bueno, toda la gente que estaba invitada. Hay que decir que el sitio es bastante pequeño, que estaba a tope, con lo que nos quedamos un poquito esperando fuera para que se fuera aligerando un poquito la exposición. Y lo que sí recalco ya y hay que agradecer es la tremenda acogida que nos dieron toda la familia Houston y que nos sorprendió muchísimo. Vamos, nos sentimos como en casa, igual que en casa. Muy bien, y bueno, sobre los cuadros, sobre el IA, ¿qué impresión nos llevasteis? Hombre, ya íbamos un poquito preparados. Íbamos un poquito preparados porque ya conocíamos un poquito lo que nos íbamos a encontrar. Es básicamente uno de sus ídolos es, para que se nombre, es Dalí. O sea que lo que sería todo el surrealismo está plasmado allí, ¿no? Es para gustos, ¿no? Hay algunos muy bonitos, hay otros que no son tanto. Pero bueno, muy buena acogida. De hecho, lo que sí yo os digo es que al día siguiente tuve la oportunidad de pasarme por allí y estaba casi todo vendido. O sea que... Entonces, una muy buena acogida. Muy bien, y bueno. ¿Y qué ocurrió al final del evento? Hombre, pues ya yendo al grano un poquito más, cuando estábamos ya metidos ya en el ajo con toda, hablando con toda la gente, pues primero entró, ya vimos movimientos que se acercaba a Brian, y al poco de venir Brian, ya la primera que llegó fue Ali, ¿no? Bueno, Brian, quien no conozca, es uno de los seguratas de Bono. Es la sombra de Bono. Yo de la María cuando la sale una foto de Bono está de cara. Siempre está ahí. Sí. Sí, lo que nos dio ya fue la primera señal que ya nos indicó, pues que sí iban a asistir como más o menos se esperaba. Fue una reunión totalmente familiar, allí pues de hecho como anécdota, llegó un momento que coincidiendo hablando con el padre de Lía, con Norman, el hermano de Bono, Pérez se me escabulló, no sé dónde fue, y cuando me giré estaba rodeado de toda la familia Houston casi al completo. Con lo cual fue una situación un poquito así extraña, ¿no? Yo lo que hice fue dejarte con la familia Houston. Sí, sí. Se acojonó y se fue. Sí, poquito a poco, no, pero muy bien. Y bueno, para no meternos mucho en follón, o sea, una reunión, ya os digo, una reunión íntima, se sacaron sus fotos, muy familiar. Y sí, a lo que es a la salida ya, y gracias a las indicaciones de Brian, nos pusimos en la entrada del Clannens, que estaba como a 15 metros, justito al lado. Y sí, ya cuando ya salió Bono y Ale, que se dirigían ya para su casa, para Killiney, tuvieron la decencia, o sea, pararon y Bono nos atendió perfectamente. Decir que éramos muy poca gente, que al lado mismo todavía no ha parado autobuses, había bastante gente esperando. Y la situación normal en Dublín, Bono es un personaje, pero quiero decir que no es la avalancha típica que podemos encontrar en España o en otros sitios. Vino tranquilamente paseando y antes de entrar en el taxi, pues... se acercó a nosotros y te cuente, Perola, un poco cómo fue la escena. Bueno, pues la escena estaba ya un poquito como que iba a salir bastante bien, porque éramos solo cuatro personas los que estábamos ahí esperando. Brian es el que nos había enviado hacia la puerta del Clarence, que sin ningún problema nos traía Bono hacia allí. Decir que, bueno, yo qué sé, podemos contar como una anécdota, ¿no? Que estaba el Maserati, que todo el mundo conoce de Bono, que la semana anterior había estado en boxes porque un taxista le dio un ligero toque cuando Bono conducía el Maserati por Dublín. Y bueno, U2 Valencia acababa de dar la primicia, ¿no? A nivel, dijéramos, podemos decir mundial, porque así fue, de que lo que iba a estrenar U2.com a las 12:30 de la noche era una canción que estaría dentro de la banda sonora de la película de Nelson Mandela, Ordinary Love, y bueno, aprovechamos que teníamos esa primicia, porque curiosamente una de las personas que estaba allí le preguntó a Bono qué era lo que estrenaba U2.com, y bueno, yo le dije que se estrenaba una nueva canción. Bono se giró hacia mí, se me quedó mirando así con cara sorprendido, cuando le dije que era Ordinary Love. Dijo que la gente de Vértigo Radio y U2 Valencia teníamos unas grandes fuentes de información. Es decir, que un poco confirmaba que la primicia era real. Muy bien, muy bien. Ahora solo falta ya que Bono confíe en nosotros y nos diga qué día va a ser la primicia, nos dé la primicia, ¿no?, de la salida al disco y que la podamos dar nosotros. Eso sería... Ojalá cogiera el teléfono y nos llamara algún día y pudiéramos hablar con él en directo, ¿no? Yo creo que un poco ya la relación esta que se está forjando U2 Valencia, Vértigo Radio con Bono, al final tiene que haber una entrevista buena, ¿no? Como las de Dios manda. Eso es, como las que hace con Dave Fanning y esta gente. Yo creo que la suerte fue que todavía no se había estrenado lo que hicieron por la noche, porque si no se habría llevado una pullita de decir, chicos. Exacto, porque lo que pasó luego por la noche, que ahora fue lo contaremos, pero bueno, lo podemos contar, pues claro. Eso, estábamos todo el mundo expectante porque habían anunciado una sorpresa U2.com para esa noche, y además lo hacía con una foto que aparecía una foto del bootleg de Rattlesnake, pero U2 Valencia anticipó que por ahí no iban los tiros, como bien decíais vosotros, era una nueva canción llamada Ordinary Love para la película Mandela Long Walk to Freedom. Y todos esperábamos, coño, ya que era para suscriptores, escuchar la canción entera. U2.com volvía a sorprendernos en sentido negativo. Y hacía público el tráiler de la película, minuto y pico de película, donde suena de fondo U2. O sea, no es que suene U2, sino suena la película con... Con ese fragmento de U2, aunque hoy ha salido publicado en un medio irlandés que para el día 30 de octubre el próximo día 30. Está previsto que se publique la canción completa. Y en la página web de U2.com y a través de YouTube, ya veremos a ver el 30 de octubre qué ocurre. Y deciros, antes de que podamos escuchar este trozo de tráiler, porque realmente no es canción, que con esta canción U2 podría optar a ganar uno de los pocos premios que todavía no tiene, y estamos hablando de un Oscar, porque junto a la productora de este film ya grabaron la canción principal de Guns of New York, y por ello estuvieron nominados en 2001, aunque perdieran ante Eminem con The Hands That Will America. Entonces, no lo sé. La película se estrena a partir del 29 de noviembre, estará en los cines, y el día 30 podremos ya escuchar la canción. Aunque, bueno, si se estrena el 29 igual se puede conseguir, no sé. Ya veremos. Y seguro que se podrá filtrar antes, ya veremos. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Puede esta canción llegar a los Oscars o bueno, es muy pronto para aventurarse? Es que por el poquito trozo que se ha podido escuchar, no podemos hacer una valoración. Sí que... tiene pinta, ¿no? Por lo que se oye al final del estribillo, que es un poco el sonido de este pop fresco que Bono siempre reclamaba para sonar en las radios. Parece ser que será, ¿no? Un poco estilo Coldplay, The Killers. No sé. También ha salido algún comentario de Dave Fanning, en este caso, uno de los locutores más importantes de Irlanda, comentando que esta canción está hecha exclusivamente para la película y que probablemente no tenga nada que ver con el sonido del nuevo disco. No, eso está claro, porque ahora supongo que Raúl seguirá dando las noticias y lo que comentó Bono el pasado domingo, bueno, salió publicado que Bono había comentado el jueves en la exposición de Lía, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Sí. Yo creo una cosita que lo que nos puede dar una pista, y es que, por lo menos yo lo noté así, es que tanto en el tema de Aslan, de Decís, como en esta canción, aunque se escucha con no tan... bueno, como se podía escuchar, ¿no? Que la voz de Bono y tanto el timbre, e incluso, no un falseto, pero muy parecido, es un sonido muy similar. Yo creo que el nuevo disco puede que vaya también por ese tono de Bono, ¿no? A mí es un tono que me gusta, o sea, que puede estar bien, pero claro, a lo mejor nos están metiendo doblada completamente. Semana que viene, además el 30 cae en miércoles, a ver si suerte y con el cambio horario podemos tenerla para ponerla entera, el próximo programa de Vértigo Radio. De todas formas, el tema de la voz de Bono, yo creo que es una característica de Danger Mouse, porque si escuchamos los temas de Broken Bells, la voz del cantante destaca muchísimo, y ahí también utiliza mucho los agudos y demás, como está últimamente utilizando Bono. En fin, es que de hecho no sabemos si esta canción está producida por Danger Mouse, entendemos que sí, pero es que como no han dado ningún pelo ni señal del tema. Yo no creo que esté producida, ¿sí? No, es que no. Sí, por Danger Mouse, yo creo que sí, seguro. Yo creo que sí, con todo el tiempo que llevan encerrados con él, vamos, por lo menos tendrían que haber sacado una canción ya. Bueno, chicos, muchas gracias por atendernos y por llevar ahí a Vértigo Radio de nuevo a Dublín. Vértigo Radio Hit Lights. Un saludo, chicos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y ahora vamos a escuchar ese fragmento del tráiler de Mandela Long Walk to Freedom con la canción Ordinary Love. The sentence will be life imprisonment. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. You will never touch a woman or a child again. All the beauty that's been. You will die here. Once I find out. us again. Alone, what can you do? Together we have power. Don't you? I can't be that smart, otherwise I wouldn't be here. We can't fall any further. The people are angry. We are all angry. I am angry. There's going to be a new campaign. Free Nelson Mandela. This is how it begins. People learn to hate. They can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart. Doce y media de la noche esperando toda España despierta para esto, pero bueno. Bueno, media España y parte del mundo. Sí, pero allá era de tarde. Pero bueno, sí. Nos hicieron trasnochar para... Pero bueno, oye, al fin y al cabo es U2, no nos quejemos. Y es algo nuevo, ¿no? Que es lo que estábamos esperando todos. Y el jueves pasó un milagro. La persona a la cual siempre habla del nuevo disco y le habían prohibido hablar, habló. Bueno, hizo unas declaraciones a Independent y dijo que por un lado se habían juntado, antes de empezar el disco, se habían juntado a escuchar toda la música que les gusta, que nos dice, como dice en palabras suyas, que nos lleva a formar una banda de Ramones, Talking Heads, de punk rock, que todo eso, pues junto al sonido del nuevo álbum, lo pusieron en una licuadora y que ha salido, dice, sale un disco que termina sonando a nosotros, o sea, sonando U2, dice... Luego ya es buena o mala cosa dependiendo de dónde te encuentres. Dice, lo que esta vez es seguro es que no se trata de una versión nuestra que ya hayas oído. O sea, como diciendo, va a ser algo distinto. Y dijo también que no siente ninguna presión la banda por que pase el tiempo sin disco. Dice, ya están en un modo de, dícele, que no queremos defraudar a los fans. Cuando dice, no queremos que decaiga la gente que nos ha dado esta vida. O sea, dice, la gente que nos hace vivir como vivimos, queremos mantenerla. Pero bueno. Bueno, no lo refiere por el tema económico. Great life, que decían en los conciertos, ¿no? Gracias a la gente que nos da esta vida. Pero desde bueno. Luego ya, pero que hay que decirte que no creo que saquen el disco para ganar dinero. Sí, pero que no es una banda que necesite sacar. Continuamos, si os parece, con las noticias. El viernes, pues el cantante de Muse, teloneros de la banda en el 360, en varios conciertos, Matt Bellamy declaró que la película que va a lanzar esta banda en 3D se basa principalmente, o sea, la idea la cogieron del U2 3D, la película que hizo U2 en el 2008. Una película que se va a estrenar en noviembre del concierto que dieron en Roma el pasado mes de julio. La película se va a emitir en 4K, que es ultra alta definición, 16 veces lo que sería la alta definición actual. O sea, se tiene que ver en los cines. En Valencia, por si estáis alguno, se emitirá en noviembre en los cines Kinépolis, una sola vez. El día 12, creo que. Día 12 de noviembre, correcto, por si alguien quiere ir. Eso respecto a Muse, inspirándose como otras veces en U2. Y luego el fin de semana, pues la banda fue vista al completo el domingo por la noche en el metro de Londres, en la estación de Westminster y por Chinatown, junto con unos periodistas, seguramente pues para una sesión de fotos de... periodistas, fotógrafos. Fotógrafos, perdón, seguramente para una sesión de fotos para el nuevo álbum. Eso fue el domingo por la noche. Y ayer martes, pues la banda al completo también fue fotografiada en Gray. Bray, perdón. Lo he escrito mal, Bray. Una población al sur de Dublín. Uy, es inglés ese profesor. Ahí, sí, mi autocorrector de Word. Es lo que se presupone que es también otra sesión de fotos. Aunque ha aparecido un vídeo en el cual se les ve pues sonando Desire. Entonces, no se sabe si, bueno, ¿para qué se puede usar? ¿Para el nuevo álbum? No, tal vez algo para la promo de la fiesta que tenemos el día 23. De Latte Van Ham, que nos la van a enviar. Bueno, lo importante de todo esto es que estas fotos que han ido saliendo, pues obviamente, como decíamos al principio del programa, van encaminadas a lo que hipotéticamente será el nuevo disco, no, porque temas de remasterizaciones de Radan Ham y todo eso, vamos, no para procede, nada. Ahora mismo no procede. Y que bueno, que les hicieran un vídeo ahí un poco chapurreando de Isaiah, pues tampoco quiere decir demasiado. No sé exactamente si llegaron a hacer algún playback de alguna canción como para un videoclip. Tampoco tenía pinta las fotos que han salido de que será un videoclip. En fin, ya veremos en qué queda todo esto. Cuando salgan las fotos, ya digo, mira, ¿os acordáis de Bray cuando estuvieron allí o en Londres en el metro? Vamos, yo creo que todo esto va para el nuevo disco. Era lo que tocaba y ya siguiendo las previsiones de fechas, si quieren sacarlo para principio de año y el single en diciembre, pues es lo que tiene. Si os parece, para terminar las noticias, podemos escuchar una canción que en cierta manera tiene algo que ver con Bray. Así es, porque allí ahí tenía Bono su casa en los 80. Esa pequeña torreta, ¿no? Exactamente, la Martello Tower, que tenía tiene ahora mismo el techo acristalado. Lo cambió el techo Bono cuando estuve viviendo allí con Ali. De hecho, se inspiró allí en la escalera que tenía para subir arriba, que era la habitación de ellos, de Bono y Ali, pues para escribir la canción Promenade, que creo que es la que querías poner. Es la que vamos a escuchar ahora. Y nada, y está todo eso pues muy cerquita del cuartel general, donde están ahora probablemente ahora mismo terminando un nuevo disco en Dublín, en el sur de Dublín, a escasos 5 kilómetros, sí. 5 minutos a lo mejor de coche de Bray, es donde tiene el cuartel general U2. Y bueno, pues seguro que dijeron, vamos a hacernos 4 fotos, y luego volvieron al Tajo. Eso creemos y esperamos. Vamos con Promenade. Adelante. Words that build or destroy, dirt, dry bones, sand and stone. Barbed wire fence cut me down. I'd like to be around in a spiral staircase to the higher ground. I like a fire. Bueno, tal como Javi ha comentado al principio del programa, que los tributos U2 pues se están espabilando un poquito y nada, ya damos comienzo al tributo, un tributo U2 mañana jueves con el grupo The Hype en el bar Dada de Sevilla a partir de las 11 de la noche. Es un evento gratuito. La misma banda el día siguiente, viernes, un nuevo tributo U2 en la sala Louis Louis Rock and Club de Estepona, Málaga, a las 11 de la noche. Pasamos a la banda Spy Plane con un doblete esta semana. Actuará el viernes 25 de octubre a partir de las 9 y media de la noche en la sala de conciertos Casino de Valencia. Este tributo tiene la característica de que, aparte de disfrutar un tributo 2, antes de la actuación podremos hacer una cenita. ¿Antes o durante? O durante, podremos cenar. ¿Qué más se puede pedir? Pues cena, tributo 2, y el menú lo tenéis anunciado en la página web de U2 Valencia. La entrada son 32 euros en venta anticipada y 39 en taquilla. Y las mesas serán compartidas entre 6 y 12 comensales. Y como última noticia que me acaba de llegar, pues nos ha anunciado Vicente de Spy Plane que repiten tributo en breve tiempo en el casino de nuevo, y ya os daré más información por ello. Bueno, pues con el mismo grupo Spy Plane pasamos al día siguiente, sábado, en la sala Matiz de Valencia, situada en la calle Campoamor número 60, y el concierto dará comienzo a las 11 de la noche con un precio de taquilla de 7 euritos. continúo también con Spy Plane, y para recordaros que tenemos el día 23 de noviembre el Rotherham Ham. Un mes queda, ¿no? Prácticamente un mes. Sí. Las entradas físicas las tendréis disponibles a partir del lunes. En Harmony, en las Amsterdam. Tiendas. Exacto, en las tiendas Harmony. Pero ya están disponibles en tiquetea.com. Exactamente. Y luego creo que nos han mandado también un mensaje de The Dies Project para la gente que tenía pensado ir al CIRA. Efectivamente. Al Q Festival. Te adelantas, Javier. Ahí, ya que ibas a despedir y... Ibas a adelantar, lo tenía aquí. Bueno, pues yo comentaba la noticia, que después tenía un concierto en la sala Vintage de Alcira, y por causas ajenas a la banda, pues ha sido cancelado. Cancelado, vaya. Vale. Lo veremos pronto, ¿no? A Display por ahí. Sí, pues acabo por WhatsApp con uno de los integrantes de la banda, y que el mes que viene tendrán un par de tributos. Perfecto. Ya se anunciará ellos. Muy bien, pues semana que viene más. En la agenda de U2 no tenemos ninguna aparición prevista. No, esperemos que veros algún día más por ahí haciéndose fotos. Eso es. Y esperemos que acompañar a Anton Corbin, porque cuando va Anton Corbin, ahí es donde van las fotos buenas. Ahí. Bueno, conectamos con Chile. Vamos a ello. Vamos con el lado oscuro de U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Para todos los oyentes de Vértigo Radio, un abrazo desde el fin del mundo. Hoy en el lado oscuro de YouTube daremos un cambio radical en nuestra sección. Habitualmente analizamos alguna canción en particular, ya sea un lado B, una desconocida o que destaque por su impacto en el momento importante en la carrera de la banda. Pero en esta edición analizaremos un aspecto muy desconocido. Todos o muchos de nosotros hemos vibrado, celebrado y también nos hemos emocionado en cada concierto de YouTube, sin importar la gira que nos reencontraba con los cuatro irlandeses. Pero hemos dado por dejar en un segundo plano la importancia que tienen las canciones previas a cada inicio de los shows a lo largo de los años y de las giras de YouTube. ¿Les suena la canción 10 from Harry's Game? Bueno, puede que no la ubiquen por su nombre, pero sí la recordarán como la introducción a los conciertos del World Tour, y que muchos conocimos en la grabación del VHS y luego DVD del Under a Blue Sky. En tanto, durante la Girl of Fire Tour, la canción elegida fue una que venía en el disco de promoción del Fuego Inolvidable, y que tuvo poca o nula presencia para ser tocada en vivo. Esa canción fue 4 de julio, una de las pocas, pero más integrantes e interesantes temas instrumentales de la banda, y aunque ustedes no lo crean, su nombre no está asociado al Día Patrio de los Estados Unidos, sino que es en honor al nacimiento de una de las ahijadas de Bono. Año más tarde, particularmente en 1987, durante el Joshua Tree Tour, también fue elegida una canción importantísima para la banda. En este caso, antes de las aperturas de Where the Streets Have No Name, sonó All That Jean Is Love, de The Beatles, una de las canciones favoritas de YouTube de los nacidos en Liverpool. Pero también esta es la única canción de las intro que se repitió el plato, es decir, que es la única que tiene la particularidad de haber sido la encargada de ser parte de la cuenta regresiva en otra gira de YouTube, y fue durante la tercera etapa del Elevation Tour en 2001. Durante la extravaganza del SuTV Tour, tuvimos la apertura con We Will Rock You, interpretada flamantemente por el presidente George Bush padre, en el 92, y los tambores junto a Carmina Burana, cuando el álbum Surupa se apoderó de la gira. Pero fue la canción del grupo de rap The Disappointed Heirs of Hypocrisy, llamada Television The Drug of the Nation, la que indicaba a los asistentes a los conciertos del SuTV que el show estaba a solo minutos de comenzar. Durante el Pop Mar tuvimos una experiencia diferente. Cuando el volumen aumentaba con el desaparecido grupo liderado por Richard Ashcroft con la canción de The Verve, Bitter Sweet Symphony, se da paso a la versión de Adam Clayton y Larry Mullen Jr., The Mission Impossible, y el cover de M, Pop Music. Pero también a tres cuartas partes de cada concierto comenzaba a sonar el perfecto mix de Lemon, que daba inicio a una segunda parte como una segunda intro para continuar con Discotheque en el escenario B. Llegó una nueva década, pero también un nuevo disco y una nueva gira. Durante la primera parte del Elevation Tour, que ya mencionamos hace algunos minutos, era el turno de una banda que no alcanzó a promocionar su álbum debut por haberse separado semanas después de terminar la grabación de su disco. Hablamos de los New Radicals y la canción Mother We Just Can't Get Enough. Pero en 2005, junto al lanzamiento de How to Dismantle an Atomic Bomb, llegó el Vertigo Tour, la gira con la que U2 volvió a lugares donde no había estado desde el Pop Mart, y también significó un giro en la elección de la intro. Al ya conocido Everyone, grabado por Gavin Friday, U2 escogió la canción Wake Up de Arcade Fire. Esta canción no fue elegida al azar, sino que fue parte de un acercamiento explícito de la banda para vincularse con las nuevas generaciones y los nuevos grupos que comenzaban a hacer carrera. Por lo mismo, no fue casualidad que Arcade Fire haya sido uno de los teloneros de esta gira, como también durante algunas fechas del U2 360 Tour. Ahora que mencionamos la última más grande gira de U2, fue la que más sorpresa nos atrajo. La primera de ellas fue que durante este tour se estrenaron la mayor cantidad de canciones en vivo, pero también las que más intro tuvo. One Like This de Elbow, Discovered de R.E.M., Space Oddity de Bowie, Return of the Stringer Guitar, que dicho sea de paso, después de 4 de julio, y Mission Impossible fue la tercera canción instrumental que U2 utilizó para iniciar los conciertos, aunque la canción que hoy escucharemos tiene una historia especial. Song fue grabada para formar parte de No Line of the Horizon, sin embargo quedó fuera. Se sospechó que Gavin Friedel la co-creó con U2 y que incluso la habría grabado. También se llamó Kingdom o Kingdom for Your Love en su etapa de demo, y discográficamente es el lado A del vinilo de que acompaña a la edición Super Deluxe del DVD y Blu-ray de U2 360 at the Rose Bowl. Y ahora, en este lado muy oscuro de U2, presentamos este experimento creado en Marruecos, titulado Songs. Buenas tardes. Hoy toca el turno a un grupo, no sé, últimamente son los grupos norteamericanos los que ocupan el espacio de Each One the Others. Y vamos a hablar pues de un grupo americano, de los hermanos Hanson. Seguramente los conocéis alguno, tuvieron una cancioncilla muy muy famosa. Es un grupo de principios de los años 90. Y la canción famosilla de este grupo de hermanos se llama Mbop, que es una canción muy pegadiza, que pegó muchísimo sobre el año 95-96. Y bueno, pues comentaros que este grupo se formó a principios de los años 90, como he dicho antes, y estaba formado por tres hermanos, que fueron Clark Isaac Hanson, Jordan Taylor Hanson y Zachary Walker Hanson. Comentaros que sus comienzos fueron en pequeñas actuaciones familiares, pero no fue hasta el año 92 en Tulsa, que es su ciudad de origen, donde finalmente hicieron su primera actuación como grupo profesional. Durante los primeros 4 años de su formación, el grupo grabó 2 discos con una forma independiente, pero fue a raíz de que Christopher Sabek los descubrió en el Festival de South en Austin, en el condado de Texas, donde se convirtió en su manager. Y la verdad es que gracias a la insistencia, pues el grupo acabó firmando por la compañía Mercury Records y esta pues hizo de ellos un fenómeno internacional. Comentar que también el 6 de mayo del año 97 pues vio la luz su tercer álbum de estudio y a la postre fue el que les daría el estrellato mundial, que se llama Middle of Nowhere. El primer sencillo fue la canción Mbop, como he comentado antes, y estuvo muchísimas semanas en los primeros puestos de las listas de ventas de muchos países, como por ejemplo fue Estados Unidos, Austria, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, México, Holanda, Brasil, Italia y Alemania. Hanson ha sido, junto a Michael Jackson, han sido los únicos en llegar al número uno de las US Billboard a muy corta edad, y todo ello pues gracias a esta canción, que se encuentra elegida entre las 100 mejores canciones de los años 90. Y comentar también pues que el álbum llegó a vender más de 10 millones de copias en todo el mundo. Una curiosidad sobre este grupo es que el gobernador de Oklahoma declaró el día 6 de mayo como el Hanson Day en Tulsa, que es su ciudad natal. Un acto puntual, digamos, que gracias a sus fans pues se sigue celebrando todos los días, ¿no? O sea, se declaró el día 6 de mayo como un día, pero los fans de Hanson, que tienen muchísimos, pues lo siguen celebrando todos los años. Ese mismo año, el año que sacaron el disco, el año 98, el grupo fue nominado a 3 premios Grammy, como mejor disco del año, mejor artista nuevo y mejor actuación pop. Pero no se llevó ninguno. Y lo que sí que se llevó fue el premio Nickelodeon como mejor grupo del año. El año 2000 sacaron su segundo disco, This Time Around, y no obtuvo el resultado deseado debido a una nula promoción de este por parte de la compañía de discos, y retiró los fondos para su gira. Pues lo que fue el mismo grupo se financió, digamos, la gira veraniega. Entonces todo esto ocasionó que el grupo pues no se llevara bien con la compañía, hubieron unos rifirrafes y al cabo de unos 2-3 años pues consiguieron deshacerse de la compañía y firmaron por un sello independiente. El primer sencillo del nuevo álbum fue Penny and Me, que fue lanzado en el año 2004, y en el año 2005 grabaron un disco de éxitos en directo titulado The Best of Hanson Live and Electric, que es donde encontramos la versión que hoy vamos a escuchar de U2, que se llama In a Little While, y donde aparte también de esta canción de U2 hicieron una versión de la canción Optimist de Radiohead. Pues el grupo sigue hoy en día en activo y acaban de publicar su último álbum de estudio, que se llama Anthem, que es el 1/10 de su carrera de estudio, y el 18 de junio de este año empezaron su gira mundial y europea. Entonces van a empezar por Sudamérica. Luego a finales de diciembre llegarán a Europa, bueno, a principios de diciembre, digamos, del 3 al 17, tocarán entre lo que es Escocia y Italia, Alemania y Holanda, España no la tocan, y acabarán la gira mundial en Norteamérica. Así que pues ahora escucharemos su canción de U2, In a Little While, grabada en directo en el año 2005, en Japón concretamente, y espero que os guste. In a little while, surely you'll be mine. In a little while, I'll be there. In a little while, this hurt will hurt no more. I'll be home, love. When the night takes a deep breath and the daylight. Call, if I could call it home, will you be there? Ah. Ahí sonaba la canción de Handsome. De Handsome. Y bueno, decir, bueno, cuenta. No, comentar un poquito sobre la versión, ¿no? Pues es también como un poquito fiel a la original, sin sí. Tampoco muy... Sí, no como a lo mejor otras versiones de YouTube and Others que dan su toque, sí. Su personal, ellos respetan bastante la versión. La han respetado original. Bastante, sí. Y, bueno, pues es una curiosidad más, ¿no? De YouTube and Others. Sí, exactamente, porque bueno, deciros que la sección la tendréis en unos minutos en el blog de la página web y ahí podéis hacer pues una batida de todos los artículos de esta sección de anteriores programas y ver, por ejemplo, como hace dos semanas hablábamos de Anthrax sí. y luego pues de la temporada pasada. Esta es Santa Cecilia, Taxi Rudy, con Beautiful Day, Santa Cecilia con One. Exacto, grupos que... A lo mejor este Hanson es un poco más conocido, pero hay otros que pues bueno, no son tanto. Y es curioso no ver cómo otros artistas que aparentemente no tienen nada que ver con U2 pues hacen sus versiones de U2. Y bueno, vamos a saludar, a aprovechar ahora que nos quedan unos minutos para saludar a los oyentes del programa. Tenemos a Fernando José Zaplana, que nos escucha desde Murcia. Tenemos a Angie, que nos escucha desde México. Tenemos a Cheli, a Chordi, a Sergi Cabot, que nos está escuchando y nos ha mandado un WhatsApp. Bueno, no todo el mundo conoce a Cheli. Cheli de Valencia. Cheli de Valencia. Chordi de Valencia. Chordi de Valencia. Sergi de Tarragona. Sergi Cabot, aparte hay que decir quién es, que gracias a Sergi, el trabajo que hace a oscuras. Es como si fuera el quinto miembro, ¿no? El sexto miembro de Vértigo Radio, de Valencia, ¿no? Porque gracias a él, bueno, aparte de la gente de Tarragona, pero él es el que se encarga de deleitarnos visualmente los conciertos, los tributos que hacemos. Con sus pantallas, ¿no? Con las imágenes que salen, ¿no? Ese curro que lleva, ¿no? Juntar todas las imágenes, esos mixes que hace. Pues ese es Sergi Cabot, ¿no? El Mr. Kikos. Con Sergi está Paco, que hoy es su cumpleaños. Hostia, Paco, felicidades. Qué felicidades desde aquí del programa. Muchas felicidades, Paco. Un fuerte abrazo, Paco. ¿Y quién más? ¿Quién más está por ahí? Por aquí. Tenemos a Ana, de aquí de Valencia, que nos ha mandado un tuit desde internet. Y bueno, pues toda esa gente que también nos escucha a través del podcast en diferido, un saludo, aprovechar pues para dar las gracias, ¿no? Que nos escuchen al día siguiente. Y si van en el coche al trabajo, pues eso, que hacérselo agradable. Sí, mucha gente lo hace. Y dentro de poco, esperemos, crucemos los dos, pues habrá novedades respecto a cómo poder escuchar el programa. Hasta ahí puedo hablar, porque si no me caerán como alguno. Bueno, comentaros que próximamente, sobre todo aquí la gente de Valencia, bueno, de toda España realmente, nosotros llevamos un par de años jugando al 1-2-3-14 para Navidad. Desde Vértigo. Exacto, solamente tenéis que entrar en Loterías y Apuestas del Estado, en la página web de la lotería y buscar las administraciones de lotería donde vendan el décimo. Uh-huh. Y bueno, y ya que tenga aquí más cercanía a Vértigo Radio, pues... nosotros tenemos también ese número y podemos compartir con tenemos el 1-2-3-14 o en la fiesta de noviembre, tendremos. También llevaremos el número el viernes, así que el sábado es el número de los fardudos, el 1-2-3-14. Así que bueno, busca vuestra administración, intentar conseguirlo el número. Y si no lo encontráis, pues que sepáis que nosotros tenemos participaciones en el número. Ya, bueno, en fin. Pero bueno, os recordamos que más que nada por cercanía, porque luego pues, el tema de enviar lotería pues más complicado. Porque a nuestro amigo Alex Vázquez, que nos oye desde Costa Rica, va a ser un poco complicado. Le mandamos un enorme abrazo y gracias por escucharnos en directo, pero complicado enviarte la lotería. En fin, bueno, si nos toca, iremos a verte y bueno, unas copas sí, tendrás claro, ahí. Llevamos hasta U2 si hace falta. A Costa Rica, sí. Bueno, la semana que viene vamos a contar con Oscar, que va a comentar la segunda parte de Pearl Jam, que la semana pasada pues nos quedamos a mitad. Hay mucho que hablar de Pearl Jam, ¿eh? Hombre, incluso creo que va a venir con Bernie, que es un gran amigo de sí, gran seguidor también de Pearl Jam. Y bueno, aprovechamos que Rodrigo nos manda un WhatsApp para comentarnos, Rodrigo de Modo Chile, el lado oscuro de YouTube, para decirnos, le he dicho que me pusiera la pregunta, pero no, ahora me tengo que acordar de ella. Creo que es, ¿cuál es la primera grabación? Es que no recuerdo exactamente la pregunta, o sea que si nos estás escuchando, Escríbenos. Ahora, mira, desde Chile, esto es instantáneo. La primera canción de U2 grabada en estudio y que se publicó. ¿Es concurso? ¿Es para nosotros? No, lo podemos decir. O sea, ¿cuál es la primera vez que se metió en el estudio y salió una canción grabada entera de ellos, uh-huh, oficial. Sí. Y publicada. Tic-tac. ¿Hay que responder? No. Bueno, no, la semana que viene lo sabremos. Y nada. Rodrigo, una pregunta ya que nos estás oyendo. ¿Qué día sale el disco? Porque, bromas aparte, quedan 3 minutos. Más o menos pensamos que diciembre, single, disco, año próximo. Claro, es que lo que toca. Tiene que ser eso. Más o menos, para que nos hagamos la idea, tiene que ser algo parecido a lo que fue No Line on the Horizon, que salió en marzo. Con lo cual, el single ya ha empezado a sonar en diciembre, pues esto debería ser parecido. Estamos en octubre, queda un mes y medio, por ahí voy a ir los tiros. ¿Os digo cuándo va a sonar el single? ¿Y dónde? En Grafton Street, 24 de diciembre. Sí. Os lo grabaré y os envío. Sí, te la va a cantar. Bueno, primero cómprate los billetes. Ahí estamos. Bueno, un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Venga. Muy bien. Y os dejamos con la... Villacico ya. Más o menos, sí, suena un poquito. La versión que hicieron de Aslan, de la canción de Aslan de This Is. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, Mónica. This is the soul of a broken lover, searching for the smiles they share. These are the feet of the punished pilgrim, and in his book of punished love, see these eyes. You see no surprise, waiting for a lie that's true. Everybody.